¿Quiénes compusieron la música de Johann Sebastian Bach? Origen probable de una superchería. Parece ser, según se deduce de las más recientes investigaciones sobre el particular, que en vista de que Alemania carecía hacia fines del siglo XVII de eminentes compositores, capaces de enfrentar en cuanto a capacidad creadora a sus colegas contemporáneos, italianos, franceses e ingleses, Federico el Grande, afuera envidioso de cuantas cualidades o méritos no poseyeran él, su corte, su ejército y su reinado, decidió forjar o proveerse de un genio nacional y total, a las germanas, que relegara, si fuese posible, a todos los compositores existentes. Con este loable propósito conjuró el rey a un cónclave secreto de compositores académicos que pululaban a la sazón por sus dominios. Hábiles conocedores y practicantes de técnicas locales y foráneas de la composición y la ejecución. Y planeó con ellos y llevó luego a cabo, de acuerdo con sus extraordinarias y reconocidas dotes de estratega, una acción que, hábilmente conducida, dio como resultado concreto la supuesta existencia de un supergenio nacional, opuesto por su grandeza apabullante al espíritu decadente que toda nación más o menos civilizada está siempre dispuesta a adjudicar al resto del universo. Lanzada la ofensiva por la cuesta de la elección del candidato y la atribución de caracteres al supuesto genio creador desbordante, con capacidad inaudita para la creación mítica de centenares de composiciones, presuntamente de gran dimensión la mayoría de ellas, se le adjudicó a sí mismo una descendencia desmesurada y casi fantástica, de 22 hijos. Suma un tanto exagerada, pero acorde con el gigantismo habitual de la mentalidad y el sentir fáustico, propios de los germanos. Respecto respecto a la cantidad de obras atribuidas al mítico candidato, parece difícilmente admisible que un solo compositor hubiera sido capaz de llevarlas a cabo. Más bien diría yo que es imposible. Agréguese a esa cantidad inaudita de obras el hecho de que de bastantes de ellas se conservan diversas versiones, lo que sugiere la sospecha de una labor repartida entre varios oficiantes, a los que por error se les asignó una tarea similar a la de otros. Nada de esto nos pertenece, y sin embargo, aquí estamos. Todo es Músicas, es un programa de resonancias y recurrencias. Fragmentos y astillas. Todo es Músicas.wordpress.com. Todo es músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.